El discurso sobre la situación que atraviesa la prensa, especialmente en el formato de papel, está alcanzando quizá un tono demasiado alarmista, porque hay que tener en cuenta que como el resto de los formatos, el resto de los soportes, depende en gran medida de la inversión publicitaria. Y ahora mismo, debido a la coyuntura económica global, es muy complicado mantener los niveles de hace unos años. La falta de financiación de las empresas repercute en su ajuste de las políticas de gasto, y esto lo que ocasiona es una caída de la inversión publicitaria y, consecuentemente, también un aumento de la competencia. De ahí que estemos en esta situación. Con todo, y teniendo en cuenta que es posible que en los próximos meses nos encontremos con un panorama mucho más halagüeño, con la progresiva recuperación que todos esperamos, hay que plasmar de forma evidente que el formato del periodismo escrito debe seguir existiendo, porque da al lector, en este caso, unas posibilidades de derecho a información que no le da el resto de soportes, porque le permite consultar los temas con un mayor contexto, mediante una visión mucho más analítica, a través de un trabajo profundo. Es un trabajo, además, que tiene un mayor grado de permanencia que en el resto de los soportes. Y la prensa en sí, la prensa de papel, tiene un valor cultural muy arraigado en el tejido social, que está asociado a un compromiso cívico con aquellos públicos que todavía son muy numerosos en este país, que solo saben llegar y solo pueden llegar y acceder a la información mediante este soporte. Por lo tanto, hablar de su desaparición me parece, por lo menos, un poco despectivo.